La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche ya, aunque es de día, pero ya son las 9 de la noche y os habla Ricard Arís desde los estudios de Ágora Sol, aquí en el corazón de Madrid. Hay semanas en que es muy fácil escoger qué temas vamos a debatir. Hay semanas en las que uno se levanta y piensa, ¿a qué tertulianos voy a llamar? Porque el resto del trabajo está casi ya hecho. Te levantas y un día descubres que no solo que al rey que reina en este país le gusta pegar tiros en la cabeza a los elefantes, sino también que además es capaz de pedir disculpas por ello. Te levantas un día y descubres que la versión 2.0 de Evita, Kirchner, ha nacionalizado las acciones de una empresa de aquí y que el gobierno se echa las manos a la cabeza, con mucho espanto. El mismo gobierno, por cierto, que no titubea a la hora de desmantelar el estado del bienestar e insinuar que en breve nos va a caer encima el copago sanitario. Y así va el país. Pero la semana también nos trae una, al menos una, noticia buena, digamos, ¿no? Ayer nos enteramos de que la Junta del Distrito de San Blas de Madrid ha decidido ponerle una calle a una persona a quien admiramos, que es Carlos Llamas. Charlie, como le conocían sus amigos, era un periodista zamorano que dirigió entre 1992 y 2007 el programa Hora 25 de la cadena SER, en el que se labraron un nombre, gente... tertulianos del calibre de Carlos Mendo, Carlos Carnicero, Miguel Ángel Aguilar o Alberto Pozas. Carlos Llamas ha sido inspiración para muchos periodistas, entre los que me incluyo, y de hecho el nombre de este programa tiene mucho, pero que mucho que ver con él. Esto es Ágora Sol Radio, ya lo he dicho antes, y estáis escuchando La Plaza en Llamas. Esta semana tengo el placer de compartir programa con, por ejemplo, con Sofía de Roa. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo, y muchísimas gracias por invitarme. Un placer, ya lo sabes. Sofía de Roa, para los pocos que no la conozcáis, es periodista especializada en comunicación política y coordinadora de Pan y Circo aquí, en Ágora Sol Radio. Y en Twitter es @Sofía de Roa. También tenemos a Gonzalo Caro. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer, ya lo sabéis. Gonzalo Caro es politólogo, investigador y militante de Izquierda Unida y colaborador ocasional de Ágora Sol Radio también. Ha venido a tertuliar ya aquí algunos programas, incluido este La Plaza en Llamas. En Twitter, por cierto, es gcaro31, ¿verdad? Sí. ¿Para qué decir más? ¿Para qué decir? Ahora. Raúl Fernández @Millares, buenas noches. Buenas noches, encantado. Pues Raúl Fernández, también lo habéis escuchado alguna vez aquí, es periodista y colaborador de medios alternativos como La Tercera Información o como Diagonal también, ¿verdad? Y además, como ya he dicho, en internet, en Twitter concretamente, es @Millares. Ya estamos todos, ¿no? Falta de presentar a alguien. Patricia, buenas noches ya, aunque sea de día. Patricia se encargará de las redes sociales. Cuéntanos. Pues desde aquí os recuerdo a todos los oyentes que vuestra opinión es importante. Y a través de nuestro Twitter, @AgoraSolRadio y el hashtag La Plaza en Llamas, podéis participar activamente en él. Muy bien, pues si ya ya lo tenemos todo, ya hemos presentado a los tertulianos, hemos presentado a Patricia, ya solo nos queda hacer una cosa, que es decir eso de que arda la plaza. Con esta música igual no arde demasiado, pero en fin. Pero es que me viene muy bien por lo de Beyond the Sea, ¿sabéis? My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. Sí, señores, vamos con el primer tema de la jornada, de la tertulia. El pasado lunes conocíamos uno de los noticiones del mes y seguramente también del año. Argentina ha expropiado YPF. La medida ha sido anunciada así, como escucharíamos ahora mismo, entre vítores de periodistas argentinos. 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. De proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos con el nivel de crecimiento, actividad, industrias, trabajadores en un país inviable. Y el modelo además que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privadas. Vamos a hacer una conducción y una dirección de la empresa absolutamente profesionalizada. ¿Y profesionalizada qué significa? Pues significa que la filial de Repsol, YPF, pasa a manos de capital privado argentino. Es decir, que no va a ser nacionalizada. En resumen, YPF deja de pertenecer a Repsol. Eso, por supuesto, causó un gran revuelo en nuestro país y causó un gabinete de crisis que los ministros García Margallo, que es el de Exteriores, y el ministro José Manuel Soria de Industria comparecieron en los medios para decir lo siguiente. Rompe el clima de cordialidad y amistad que tradicionalmente ha presidido las relaciones entre Argentina y España. Recuerda que la medida perjudica especialmente a millones de pequeños accionistas que habían depositado sus ahorros en la compañía Repsol. La decisión es además una decisión discriminatoria, tanto desde el punto de vista de quienes son socios de YPF como desde el punto de vista de quienes son operadores en materia de hidrocarburos en Argentina. Es discriminatoria respecto a otros operadores porque se anuncia una ley de nacionalización del sector, pero solo se adoptan medidas en relación a una empresa. Y tal como dijimos en su día, en términos generales, cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el resto del mundo, el gobierno de España la interpreta como un gesto de hostilidad contra España y contra el gobierno. Lo dicho, amigos, para dejar claros una... Bueno, vamos, que esta gente se enfada un poco aquí en España, como es natural, por otra parte. Hay que dejar claros algunos asuntos. Esta semana comentaba en Twitter con una amiga argentina que tengo, Negrita Marín, la podéis seguir así en Twitter como Negrita Marín. Ella me decía, me daba tres puntos de vista interesantes. Me comentaba, hay tres datos que son importantes. Uno, el mismo gobierno que privatizó es el que ahora está expropiando. Segundo punto, Repsol pagó a YPF con las ganancias, es decir, no pagó nada hasta que empezó a explotar los pozos, y con las ganancias, pagó. Y la tercera parte del comentario de Negrita Marín era que el gobierno de Kirchner no nacionalizó a YPF, no es un YPF ahora no es nacional, no es de Argentina, ni pública ni del pueblo, sigue siendo un negocio privado, fue expropiada. Sí, pero no nacionalizada, no estatizada, digamos. Se le expropia a Repsol y hay empresarios privados aquí en Argentina haciendo cola. Dicho esto, amigos tertulianos, empecemos a hacer arder la plaza. ¿Cómo veis? Hacedme un pequeño análisis, un breve análisis cada uno de cómo veis esta situación. Por ejemplo, empecemos con Gonzalo. Bueno, la situación es bastante compleja. Solo hay una cosa de la declaración que de los ministros que me hace mucha gracia. Cualquier ataque a los intereses de los empresarios será entendido como un ataque a los intereses al gobierno. ¿Por qué? Primero, que Repsol no es una empresa española. O sea, su capital no es ni siquiera un 50% español. ¿Qué están dejando estas empresas españolas multinacionales en España? Tributan en paraísos fiscales, deslocalizan la producción, aprietan para reducir los derechos sociales y laborales de los ciudadanos. Entonces, cualquier ataque de ciudadanos españoles contra los intereses de las empresas en España también se entenderá como un ataque a este gobierno. Puede ser una gran declaración de intenciones, ¿eh? Raúl, ¿qué piensas tú de esto? De todo esto, realmente a mí también la parte que más me ha interesado ha sido la reacción en España, más que la decisión argentina, que como dices, tiene una cantidad de aristas ideológicas complicadísimas de analizar, como casi todo en Argentina, en donde el peronismo es esta ideología tan... Es como una nube, ¿no? Poliédrica, ¿no? En la que parece que es de izquierdas, pero de repente hay una especie de élite consagrada que se perpetúa en el poder y que se reproduce generacionalmente y tal. Así que dejando al margen el análisis de lo que pasa en Argentina, realmente a mí también me interesó muchísimo la reacción, no solo del gobierno, sino del conjunto de la sociedad. A mí, quizá por la parte que me toca, me interesó muchísimo y me sigue interesando la reacción que han tenido y que están teniendo los medios de comunicación corporativos respecto a este asunto, ¿no? De una exaltación patriótica que solo se veía pues cuando ganábamos el Mundial, ¿no? O algo por el estilo. Algo parecido. Pero en este caso como si nos hubiesen robado la final. De hecho, esto es el comentario de que nos han robado, yo lo he escuchado en varios tertulianos. Sí, sí, se ha dicho de todo, que nos han robado, que es un expolio, que es tal. O sea, esto habrá que verlo porque Argentina tiene que decidir y negociar, y parece que hoy ya se están tendiendo puentes hacia la negociación. Porque cualquier expropiación conlleva un precio. Claro, obviamente. Un justiprecio, ¿no? Sí, esto claro. Se decide o bien, Sofía, en negociación o bien por los tribunales. Sí, bueno, pues coincido con las personas que están aquí en la mesa. Primero porque, sí, los medios de comunicación, desde luego, ha habido public reportajes en telediarios de televisión española que han dado vergüenza. Luego esa retirada de Españoles por el Mundo, porque se realizaba en Patagonia, me parece absolutamente ridículo y que muestra lo ignorantes que somos muchas veces o que parecemos. También lo que decías tú en Argentina, ¿no? Que ese populismo usado por Kirchner lo usa muchas veces para cohesionar al país y para, pues eso, para hacer demagogia de lo que está haciendo, que no es nacionalizar, sino hacer una ley a medida para amigos de Kirchner y amigos de sus amigos y hacer sus negocios particulares, porque no recordemos que Argentina es un país que efectivamente está sufriendo una crisis de una manera muy, muy, muy agudizada, y recordemos que en 2001 sufrió un corralito de parte o gracias o por la gestión de sus gobernantes, que son muchos de los que hoy, bueno, fue por agentes internacionales, pero claro, son los mismos que están hoy en... Gonzalo decía que no. Bueno, yo lo de Argentina y gobernadores. Lo de Argentina tiene muchísimo más que ver con el consenso de Washington, con la paridad con el dólar, con las recetas del Fondo Monetario, con las recetas del Fondo Monetario Internacional. Es mucho más que el... No quería simplificarlo, ya. Pero quiero decir que hay los políticos argentinos son muchos que también son muy corruptos, y quiero decir que son los que gestionan todos estos negocios. ¿No querías añadir nada más, Gonzalo? No, lo que quería decir también es que tengamos en cuenta una cosa. Los planteamientos de soberanía que podemos decir que son populistas, ¿vale? Es verdad que son muchas veces utilizados por el populismo, pero está claro que un país que no controla sus fuentes de energía es un país que está a merced de otros, un estado. A mí me encantaría un internacionalismo europeo, incluso un internacionalismo universal. Pero no nos olvidemos de una cosa, que es que detrás de YPF estaban los chinos, que lo hemos sabido hoy. Exacto. Es decir, que la compren los argentinos, y luego veremos en qué termina todo esto, porque también con toda la cuestión que decimos de América Latina tenemos un problema. Es que el grupo Prisa, bueno, todos los grupos están encabronados con la mitad de los gobiernos de América Latina, pero el grupo Prisa especialmente, que es a través de donde quizás se intente informar la gente pues un poco más hacia el centro, centro-izquierda, está peleado con la mayoría de los gobiernos de América Latina. Entonces no hay un gobierno de América Latina que les caiga bien, salvo Colombia y México. Es decir, son los más de corte neoliberal. De más corte exagerado. Más neoliberal, y ahora Chile. También Chile, ahora Chile bueno, les cae. Entonces yo, con la información de América Latina, tengo mucho cuidado y por eso soy prudente. Porque están los megafans, ¿vale? Los megafans de América Latina, que todo lo que viene parece que es sagrado, y de repente una mirada, que yo en Twitter lo he estado diciendo esta semana, neocolonial. No, y desde luego que también lo que decías tú de la palabra populista engaña a muchos y se puede jugar mucho con esa palabra, y bueno, y tiene, o sea, esa acción de intentar nacionalizar, que no lo ha hecho, pero bueno, puede tener su parte positiva, sobre todo lo decías tú, ¿no? Para que un pueblo sea capaz de gestionar sus recursos y recursos tan estratégicos como son los hidrocarburos. Yo creo que has pronunciado una palabra clave, ¿no? Esto del neocolonialismo. Creo que también ha tenido mucho que ver con nuestra reacción en España. Creo que nos ha podido una especie de complejo de superioridad de la madre patria venida menos, ¿no? O sea, nos parece intolerable que los argentinos nos arrebaten algo, porque nos parece natural que los españoles seamos propietarios de la mayor empresa argentina, y nos parece escandaloso que un gobierno extranjero nos dé un capón, nos dé una colleja, y sobre todo este gobierno que consideramos eso, pues una especie de hermano pequeño, ¿no? Pero es que ni siquiera es un capón o es una colleja, es que el propio gobierno español, con la constitución en la mano, tiene las mismas herramientas. Que cuando se estuvo vendiendo gas natural y todo esto de las energéticas, el propio gobierno intervino a favor de unos grupos empresariales en contra de otros para intentar mantener, qué sé yo, de una cierta soberanía. Nos acordamos la operación de la Caixa, gas natural, Endesa, Pizarro, por ahí. Sí, es decir, hombre, tanto. Hemos hecho lo mismo y les negamos la misma capacidad dentro de España, política, dentro de España, y les negamos la misma capacidad política de actuar, porque son populistas, porque son corruptos, porque tienen una crisis. Y mi problema es que digo, bueno, mirémonos al espejo. Tenemos una crisis, tenemos corruptos. No, sí. Yo no sé si podemos dar lecciones. Bueno, aparte, o sea, ya quisiéramos nosotros ahora la crisis que tiene Latinoamérica, que está creciendo a pasos agigantados, sigue sin resolver correctamente los problemas de desigualdad que tiene, y efectivamente los ricos se enriquecen rapidísimo y los pobres se están dejando de ser pobres mucho más despacio, ¿no? Pero los países latinoamericanos están creciendo pues a ritmos de ¿qué? Del 6%. Algunos casi se acercan al 10%, es una burrada esto. Y simplemente que yo creo que el gobierno argentino ha visto ahí una gran oportunidad, sobre todo porque también parece ser que en una zona llamada Vaca Muerta se han encontrado nuevos yacimientos de petróleo, y entonces pues han dicho, pues mira, esto lo extraemos y esto para nosotros, que recordemos que no es para nosotros, que son para las empresas de mis amigos. Y bueno, y volviendo aquí otra vez a España, aparte de los medios de comunicación, a mí resulta que me da vergüenza ajena, me produce prácticamente repugnancia ver al gobierno exaltado defendiendo unos intereses privados y ver cómo al mismo tiempo deja de lado unas medidas que se pusieron sobre la mesa relativas a educación, un gran hachazo a educación muy importante y que va a mermar el capital humano de este país, y eso quedó relegado a segundo plano para beneficio del gobierno. Y bueno, y ver a Rajoy y al ministro Soria, es que salen ministros a hablar de eso, que bueno, es que me pareció totalmente, pues eso, repugnante, y que es un desprecio hacia los ciudadanos de este país. Sí, sí, o sea, yo creo que no se produce una reacción similar cuando secuestran a un cooperante en un país extranjero. O sea, no, jamás he visto una rueda de prensa inmediata, o sea, a las 10 de la noche fue o algo así cuando terminaron esta reunión de urgencia. Se paró el mundo por... En Salem por la noche estaba terminando los informativos, más o menos. Y más también como lo que nos tiene acostumbrado este gobierno, ¿no? Que últimamente cada medida que toma vemos cómo hace 4 meses decía exactamente lo contrario. Pasó lo mismo con este caso cuando Argelia terminó sus contratos con Gas Natural. Ahí salió Rajoy diciendo que eso era una metedura de pata del gobierno y etcétera. Y es que yo no sé, la palabra de este gobierno... Es que no sé qué validez tiene. O un ejemplo mucho más cercano, las palabras de Sarkozy. O sea, eso sí que es un ataque contra el gobierno español. Eso sí es un ataque directo. Y ahí, dentro de que podemos decir, estás intentando apartar la mina de X, ahí sí que habría entendido una llamada al orden y una acción contundente de decirle, señor Sarkozy, gobierne usted en Francia y a nosotros déjenos gobernar, no intente ganar una elección hablando de nosotros. Por establecer una conexión con Latinoamérica desde Francia y después conectar con la monarquía, me recuerda un poco a lo que ocurrió en aquella cumbre iberoamericana con Chávez y el rey, el famoso ¿por qué no te callas? Bueno, resulta que estaba Chávez Pechano, por otro lado. Estaba Chávez criticando. A mí me pareció horrible, a mí también, o sea, pero estaba Chávez criticando. Perdón un segundo, si lo miráis, era un tío enchufado, o sea, un tío puesto a dedo diciendo que se caía un tío elegido, por muy mal que nos caiga Chávez, pero bueno, es un detalle muy interesante. La cuestión era eso, que o sea, Chávez estaba criticando a Aznar, acusándole de la guerra de Irak y tal y cual. Y de haberle dado un golpe de estado. Que tenía razón. Y Zapatero, muy diplomático, excesivamente diplomático, estaba tratando de contener a Chávez y le decía algo así como... No le consiento que hable así, era presidente de mi país, y no le consiento que hable así. En ese momento salta el rey y pronuncia el famoso ¿por qué no te callas?, ¿no? Y sin embargo, hemos estado estas últimas semanas escuchando a Sarkozy 20 veces y atacando a España, creo que la última ha sido esta misma mañana. Y no hemos escuchado ni a Rajoy defendiendo, oiga usted, Zapatero ha sido presidente de mi país, téngale un poco de respeto, ni tan siquiera defendiéndose a sí mismo, porque es el que al final está pagando desde el poder las repercusiones que este tipo de declaraciones más o menos incendiarias tienen en la bolsa, en los mercados, etcétera, etcétera. De todas maneras, en el caso de Francia, ya que ha salido a reacción, yo creo que también los españoles, por otro lado, pienso que tenemos muchos complejos a veces y cuando hablan fuera de nosotros como que nos enervamos muchísimo, cuando a los franceses les importa quizás bien poco o menos, mucho menos de lo que nos pensamos. Y por otro lado, también Sarkozy, pues en la misma línea, ¿qué valor tiene si hace 4 meses alababa las reformas de Zapatero? Yo creo que ahí, no sé, porque él está diciendo que Hollande va a dejar el gobierno como lo ha hecho aquí Zapatero, pues él lo hará como lo está haciendo aquí Rajoy. Y bueno, es una estrategia electoral, pues bueno, para decir que lo va a hacer dentro de lo malo, pues menos peor. Esa es la idea de Sarkozy, pero vamos, que... Claro, a mí, hablan un poco de lo mismo. A mí lo que me pasa es ese paralelismo. A mí me ha preocupado también verlo en la gente, es decir, hablar con gente que hace 3 días podías estar hablando de la banca, de las constructoras, de lo malvadas que eran, que se hacían llorar al niño Jesús y todo lo que hiciera falta, y de verles enfervorecidos en la defensa y decir, oye, que te salgo la lista de accionistas que aquí hay un banco, que aquí hay un fondo de inversiones extranjero, que aquí hay una constructora. Sí, sí, y eso es una reflexión que tenemos que hacer, que las consignas calan, pero los discursos no. De hecho, en internet, en Twitter, estaba encendido internet con el tema de YPF, y yo pensaba, joder, ¿cuánto accionista de Repsol hay en Twitter, bueno, verdad? Yo creo que en las redes sociales si no, realmente no lo entiendo. O sea, yo creo que ha habido una vía de escape, ¿no? Gracias a las redes sociales, un contrapeso, ¿no? Lo hemos visto y lo vamos a ver mil veces y cada vez más y lo estamos viendo constantemente. Que en las redes sociales sí se abre paso un discurso alternativo al poder, ¿no? Y cuando los medios oficiales y el pensamiento único dominante trataban de convencernos de que lo de Argentina era una declaración de guerra, en Twitter por lo menos había mucho cachondeo. Y el cachondeo, quieras que no, deslegitima un poquito el discurso dominante, sí, ¿no? Bueno, aunque no lo tumbe, aunque no tumbe el poder, por lo menos le baja un poco los humos, ¿no? Había una periodista que comentaba en Twitter que decía, bueno, aquí normalmente nos reímos de todas las injusticias, y cualquier día nos vamos a morir de la risa. Bueno, sí, es verdad. Pero bueno, de todas maneras también es verdad que la cuenta de Repsol, el fake que ha salido de Repsol, no sé si la habéis seguido, ha sido muy, no, muy gracioso. Yo me he reído muchísimo con acampada YPF. Ah, sí, eso, ah, sí. Y bueno, la verdad es que muy, muy imaginativos, y yo me he reído mucho. Sobre todo me hizo mucha gracia uno de Hillary Clinton, que decía, ¿no ha llamado Hillary Clinton? Y ha dicho que Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Súper preocupada. Y me ha hecho mucha gracia recordando de la cumbre de las Américas, que fue pillada en un bar llamado La Habana. Sí, qué curioso. Que estaba invitada y estaba pasándoselo bien, muy curioso también. Y de las redes sociales decir que sí que es cierto que por ejemplo en el caso del rey, yo creo que ha influido mucho, porque ha sido en las redes sociales precisamente donde se ha visto ese descontento más que en los periódicos y en las televisiones. Y yo creo que es de lo que ha estado pendiente la gente, lo que se decía en las redes sociales. Sin embargo, al final, ¿qué poder ha tenido? ¿O qué poder tienen realmente? Porque mira cómo se ha zanjado el tema de momento. Ahora lo trataremos, no nos avancemos. Vamos a... Bueno, no me ha dado tiempo. Bueno, no es que no me haya dado tiempo, es que no he necesitado hacer ninguna pregunta, porque he hecho la primera de un breve análisis y llevamos ya como casi un cuarto de hora con el tema, lo cual me alegra mucho, porque significa que la plaza ya está empezando a arder un poco. Está siendo, ¿eh?, muy breve. ¿Verdad? Sí, demasiado. Se nos va a hacer corta la plaza esta tarde. Bueno, visto lo visto, ¿en qué perjudica realmente esta expropiación a los españoles de a pie? Porque a los argentinos no sé, pero a los españoles... Vamos a ver, o sea, he intentado que alguien me respondiese esta pregunta muchas veces, ¿no? Lo más razonable que he escuchado es... bueno, vale, sí, dices que efectivamente Repsol, no, los accionistas son mayoritariamente extranjeros y tal y cual, pero es española porque está radicada en España. Este argumento es falaz, pero bueno, claramente, es una tontería. Si es española, ¿por qué paga impuestos en España? Y efectivamente paga, bueno, creo que paga unos 980 y tantos millones, uh-huh, en 2000... De 6.000 y pico de beneficios. Exacto, la cuestión es que reparte bastante más, 1.100 y pico millones de euros en dividendos a sus, uh-huh, accionistas, ¿no? Y pagan 980 y algo al resto de los españoles, ¿no? Yo entiendo al gobierno argentino cuando dice, pues mira, prefiero que estos accionistas sean argentinos y que a su vez cuando cobren estos dividendos tengan que tributar en Argentina, a que YPF pague impuestos en otro país y reparte dividendos por medio planeta, ¿no? Sí, yo creo que a mí me importa un comino, sinceramente. Es decir, es una empresa privada que precisamente no nos ayuda, no nos beneficia como ciudadanos. Es más, al contrario, es una empresa que no es española, porque más del 50% del capital es extranjero, etcétera. Y es más, me preocupa mucho su actuación, por ejemplo, en temas también como el medio ambiente, ¿por qué no decirlo? Es una petrolera que no mira mucho por los ciudadanos y por esa responsabilidad social. Sí, entonces, sí. ¿Qué me tiene que preocupar a mí? Ni por los derechos humanos tampoco. Ni por los, tiene varios problemas con temas de derechos humanos, sobre todo en la gran y bien considerada Colombia, que es un país que a mí me encanta. Hombre, algún puesto de trabajo es posible perder, porque las empresas nunca quieren perder. Entonces, claro, si reducen su beneficio, pues de algún lado lo sacan. Pero, ¿de quién es la culpa? ¿De Argentina, que es propia YPF? ¿O de la empresa que siempre quiere ganar a costa de cualquier cosa? De todas formas, yo no sé cuántos puestos de trabajo se van a ver afectados en España, ¿no? No creo que sea una cosa tampoco, y entiendo, exagerada, que la actividad en Argentina tiene que seguir desarrollándose. De hecho, los primeros días, quizá por un empuje inflado, ¿no?, desde el gobierno, se ha incrementado a tope la productividad de los, pues que, de los sean, pozos, pero ha aumentado un 5% la producción de Repsol en Argentina. Aunque sean españoles los que se van a la calle en Argentina, son gente que cotiza en Argentina, ¿no? Uh-huh. Por tanto, aquí tampoco iba a afectar mucho, ¿no? O sea, porque se ha expropiado YPF, que es la parte de Argentina de petrolera de Repsol. O sea, no es... Uh-huh. En sí nada de que afecte a España en realidad, ¿no? O sea, el ministro simplemente se refería, tratando de sacarnos la lagrimilla, pues decía millones de accionistas, millones de pequeños accionistas que habían depositado ahí sus ahorros. No he llegado a conseguir la cifra exacta de los millones de accionistas, ¿no? Pero sí sé que creo que el capital que se repartía entre los minoritarios era del 10% del total de acciones. Solo un 10% se repartía entre minoritarios. Si son millones de minoritarios, y creo que YPF tiene 1.200 millones de acciones, Pues ¿cuánto es el 10%? 110 millones de acciones. Uh-huh. 110 millones de acciones repartidas entre millones de personas, pues tocan qué. Si fuese un millón de personas, serían 110 euros por persona. Sí, una ruina. No sí. lo sé, ¿eh? O sea, estoy haciendo la cuenta muy mal. O sea, hablabas de millones, me estaba acordando ahora de... Serían 110 acciones por accionista minoritario, ¿no? Si tuviese un millón de accionistas minoritarios, que lo dudo bastante. Sofía. Nada, que hablando de eso me he acordado de una cosa que no tiene nada que ver, pero me he acordado de González Pons prometiendo aquellos 3 millones de... Los minoyes. Pero vamos, que hablando de empresas, a mí personalmente es que la empresa que me preocupa es la empresa llamada Estado. Esa es la empresa que me preocupa y esa es la empresa que hay que fortalecer y esa es la empresa que ayuda a los ciudadanos en muchísimos aspectos. Sí, es la que por está... Por lo menos la que debería. La que el gobierno precisamente está siendo pues cómplice de, pues, de su desmantelamiento. Uh-huh. ¿Qué medidas creéis que va a hacer el gobierno? Tomar al gobierno contra... hemos oído que iban a tomar medidas, se han anunciado medidas, pero no se han anunciado qué medidas. Contundentes. Contundentes, sí. Medidas contundentes, pero ¿cuáles? Contundentes. ¿Y qué éxito van a tener esas medidas? Yo la única concreta que he escuchado suena un poco... tragicómica, ¿no? Es lo de prohibir la importación de aceite de soja, ¿no? Digo tragicómica porque, bueno, parece que el aceite de soja es un producto gracioso. En realidad, maldita la gracia que tiene el aceite de soja, que ayer los argentinos con sus decisiones, ¿no? Pero están destruyendo bastantes pastos argentinos para cultivar soja, ¿no? Y creo que, bueno, van a tener, como muchos países emergentes, problemas quizá de autoabastecimiento alimentario, ¿no? Pero bueno, por culpa de la soja. Sí, hay una cosa que se puede resentir y es la reivindicación que tiene Argentina respecto a las Malvinas. España estaba intentando hacer una especie de eje con ellos respecto a la reivindicación hacia Gibraltar frente a los malvados británicos. Uh-huh. Entonces es posible que esa... salió hace unas semanas y tal, y de hecho cuando vi esto dije, anda, mira, lo de las Malvinas se acaba de ir a la mierda. Ahí pues sí que esto significa ahí sí que estamos dispuestos a renunciar a Gibraltar con tal de que Repsol sea español, ¿no? Por lo menos a la colaboración, a hacer un frente unido. Yo creo que por lo menos esa colaboración, después de yo desde luego soy argentina y váyanse ustedes a la mierda, ya recupero yo mis Malvinas como pueda. Pero sí que ahí, por ejemplo, sí que se puede rescindir. Ahora, lo que nos importe un pedrusco en mitad del Mediterráneo, con unos monos muy chulos, eso sí. Eso sí, con pero con unos monos que están muy bien. Pero ahí, en ese tipo de colaboración internacional, sí, sí se puede resentir de alguna manera. Y también la colaboración de Argentina con la Unión Europea. Eso sí que pueden ser cosas que... sutiles. Es decir, no creo que veamos las fragatas españolas cruzando a bombardear Buenos Aires, pero sí que... Oye, ¿y si lo ampliamos un poco e invadimos nosotros las Malvinas? Por liarla más, digo, ¿verdad? Yo creo que los negocios son los negocios y al final se va a imponer la lógica del dinero. Y como ni ellos pueden prescindir totalmente de la comunidad internacional, ni nosotros tampoco podemos prescindir de Latinoamérica, al final esto va a quedar pues en lo que tendría que haber sido un conflicto empresarial que se resolviese en los tribunales sin la intervención de un gobierno soberano enfrentándose a otro gobierno, ¿no? No lo sé, yo creo que lo que queda de relevancia también en este caso es la multipolaridad del mundo que está cambiando. Vemos que está China detrás de esta operación y ahí se ve pues cómo está cambiando ese sistema de poder, cómo Europa está perdiendo muchísimo poder y cómo países como China, los BRIC, ¿no? Los llamados Brasil, Argentina, Rusia, cómo estamos viendo que están empezando a dominar el mundo y sin embargo Europa está cayendo cada vez más en picado y Estados Unidos está intentando mantener. Vemos como en Latinoamérica sigue teniendo un poder impresionante aún. Uh-huh. En Asia se lo toma de otra manera ya, va con otras formas. Lo hemos visto con la cumbre de las Américas o las cumbres que hacen en Asia, se ve mucha diferencia de comportamiento. Y yo creo que eso es lo que deja ver, ¿no? Que estamos perdiendo peso como el que había antes, que ya todo es más relativo y aquí ya no hay nada absoluto. Y hay que jugar en otro panorama. Creo que tenemos que hacernos una cura de humildad colectiva nacional y reconocer, bueno, pues que no somos... No lo somos que, nadie. Lo que fuimos en antaño, que nuestro imperio nadie. se pone el sol y se pone Repsol. Pero no solo eso, sino que también planteémonos si es ético que si que nuestro imperio no se siguiera poniendo el sol. No, es decir, totalmente de acuerdo. O sea, no solo que hagamos una cura de humildad, porque hacer una cura de humildad es como que te fastidia. Y a mí no me fastidia nada que mi que la gente esté puteada al otro lado del Atlántico para que yo pueda echar gasolina. Exactamente, más si yo utilizo la primera persona del plural por ser muy generoso, claro, pero no, yo me refiero a otra gente. Pero en realidad no me incluyo. No, pero no solo es necesaria una cura de humildad, sino darnos cuenta que efectivamente el mundo está cambiando, el mundo es multipolar y si no queremos sustituir un imperialismo por otro, también nos tenemos que parar a plantear que es necesario otra manera de relacionarse, de que el mundo se relacione, que quizás es más importante empezar a cooperar que a competir. Exactamente. Pero claro, que igual si empezamos a cooperar y no a competir, el mercado y las empresas, pues también hay que replantearse su papel. Porque está claro también que esta operación de Argentina se ha hecho con el beneplácito de Estados Unidos, puesto que las empresas petroleras que operan en Argentina no se han visto perjudicadas y por eso también Cristina, con esa valentía que la caracteriza en su discurso, se ha echado para adelante y lo ha llevado a cabo. Con China y a Estados Unidos detrás, yo también soy valiente, también es verdad. Señores, hemos discutido muy bien este tema, me ha gustado mucho, ha ardido mucho yo la plaza. Solo Gonzalo, puedo hacer una única apreciación. A mí lo de YPF, la renacionalización, me recuerda mucho a una posible historia que tengamos con el canal de Isabel II aquí en Madrid. O sea, aquí la vamos a malvender por 4 duros en un momento de crisis, como se malvendió YPF por 4 duros en un momento de crisis. Y en el fondo, los argentinos están recuperando una cosa que se les robó en un momento muy jodido. Muy, muy jodido. Bueno, otra cosa es aquí se la den luego. Sí, y aquí, es que no nos tenemos que ir a Argentina para ver eso. Aquí se está haciendo lo mismo en España, con muchísimas empresas públicas, y un ejemplo claro es el canal de Isabel II, que yo creo que un día deberíamos de dedicarle un rato. Pues no te quepa duda que algún día le vamos a dedicar un tiempo. Ahora vamos con algo que tengo muchas ganas, que es con el rey. El pasado 14 de abril, aniversario de la Segunda República, que ya es casualidad, conocíamos que el rey se había fracturado la cadera en un viaje a Botswana, ni más ni menos, que fue calificado como privado, como un viaje privado, en el que en realidad era un safari para cazar elefantes. Las reacciones en contra de este hecho fueron inmediatas, no solo por el hecho de la salvajada, que es ir a matar a elefantes pegándoles un tiro en la cabeza, sino por hacerlo con dinero público en un tiempo de dificultades económicas, por el hecho de que no se sabría todo esto de no haber sido por el accidente del monarca. Todo ello aprovechando la fecha que se conoció en los hechos, provocó durante varios días un debate entre la monarquía o república, en la que muchos republicanos defienden la abdicación de Juan Carlos I y el inicio de un debate serio sobre este tema de la república. Y cuando más auge tomaba este debate, patapam, va su majestad y nos dice esto. Deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y gracias por vuestro interés estos días y estas cosas. Aquí escuchamos el de los flashes, porque los cámaras, siempre que alguien dice algo importante, hacen una cantidad de fotos increíbles, como si lo que un segundo más tarde no fuera lo mismo a Cana, pero en fin. Sin duda, esta disculpa parece que se podía calificar de histórica por el hecho de que nadie que ocupe una posición de poder en España sea disculpado de esta forma en los últimos 20 años, y digamos que deja a la clase política, en mi opinión, un poco en evidencia, ¿no? Pero además, porque nadie se esperaba una disculpa de esta rotundidad, ¿no? De esta manera tan casi infantil, ¿no? Lo siento mucho, no volverá a pasar. Aún así, esta disculpa deja varias preguntas en el aire. Por ejemplo, ya os lo pregunto a vosotros, queridos tertulianos míos, ¿cuál es el futuro de la monarquía en nuestro país? Así, un tema fácil de responder. Raúl, ¿empiezo? Por ejemplo. Bueno, yo creo que el futuro de la monarquía es tratar de sobrevivir durante un tiempo. No me atrevería a dar un plazo, pero creo que creo que se está imponiendo en la sociedad una corriente, a mi parecer, lógica de reivindicar un acceso ciudadano a cualquier área de poder, ¿no? Un acceso, ya sea en forma de control, de vigilancia, de toma de decisiones, hasta donde nos dejan, ¿no? Puede ser limitadísimo, pero el deseo creo que creciente es llegar a lo más alto, ¿no? Y lo más alto es la jefatura del Estado, y que no sea posible elegirla, creo que a un mayor número de gente cada vez le resulta más chocante, ¿no? Sofía. Pues sí, yo creo que este último caso ha sido muy interesante, sobre todo porque yo he oído varias voces de decir ya, el rey me caía bien hasta ayer. O sea, ese juancarlismo, esa campa de Chano que le ha salvado de miles de historias y le ha mantenido como que le ha mantenido más cercano al pueblo, con ese adjetivo de campechano que se le ha siempre relacionado con el rey. Y yo creo que ya este ha sido un punto de inflexión muy importante que ha dejado en tambaleando a la monarquía, sumado a su implicación en el caso, ¿no?, del rey, sumado al nieto que tuvo ese incidente con su padre, el tiro en el pie, sumado a declaraciones de no hace mucho tiempo sobre que los jóvenes le quitaban el sueño, sobre cómo había que arrimar el hombro y aunar en sacrificios, sacar a la familia adelante, lo duro que es y todo los sacrificios que hay que hacer menos él. Creo que sí que ha sido un punto de inflexión. Ahora bien, lo que ha hecho el rey ha sido un corte en seco muy importante, que ha puesto como una barrera de contención a ese maremoto que tenía en casa, y ahora franquearle va a ser otra vez una tarea que va a costar un poquito. No sé si a corto plazo va a ser esta barrera de contención que ha puesto el rey como frenando el debate en seco, o si va a costar un poco más, pero desde luego el debate está abierto y eso ya. Antes de que hable Gonzalo, Patricia tiene un mensaje que nos ha llegado a Gorasol Radio en Twitter. Coméntanos. Sí, volviendo al primer tema, Horacio Díez nos comenta en Twitter: Estados Unidos y China son potencias esclavistas, militaristas, con pena de muerte. ¿Queremos competir con esas condiciones? Complicado, ¿no? Un poco complicado. Sí, no, es curioso porque antes pensábamos cuando Europa era más desarrollada que lo más del desarrollo, y esta conjunción de que se ha conseguido en Europa de derechos humanos y derechos laborales, o sea, de estado de bienestar con capitalismo, esa mezcla de capitalismo, lo que quedó de la ruptura de los bloques comunista y liberal después de la Guerra Fría. Pensábamos que íbamos a ser capaces de exportarlo al mundo, pero yo creo que al final va a ser China quien va a exportar su modelo de capitalismo sin derechos humanos. Gonzalo, ¿qué opinas tú de todo esto? Yo es que coincido con lo que dice el tuitero. A mí China es un país que no me inspira ningún tipo de simpatía. Me parece que no se va a poder exportar el modelo, porque es que sucede una cosa, es que para que haya explotados tiene que haber explotadores y viceversa. Entonces es posible que cambien los explotados, cambie quién sea explotado por quién sea explotador en un mundo. Es decir, China va a terminar mejorando y nosotros empeorando, o China se va a ir para abajo y nosotros no vamos a terminar de empeorar. No sé si me consigo explicar. La cuestión es que el modelo chino no es trasladable al mundo. O sea, no es trasladable, no se puede aguantar todo el mundo con salarios bajos y sin ningún tipo de derecho laboral, porque alguien tiene que comprar los productos ya, que se producen. ¿Sabes que hace unas semanas, perdóname, no sé si habéis terminado? No, sí. Hace unas semanas leía yo una noticia entre optimista e inquietante, ¿no? Hablaba de varias empresas españolas del sector textil que estaban volviendo de China, que estaban regresando, que estaban volviendo a reabrir aquí sus fábricas. Incluso IKEA también ha habido noticias. Yo no había escuchado lo de IKEA. Yo solamente había escuchado el referido al sector textil español, ¿no?, que tiene bastante implantación en nuestro país. Porque los salarios españoles empiezan a ser suficientemente bajos como para resultar apetecibles, ¿no? Porque el trabajador español todavía mantiene un cierto nivel de cualificación que lo hace muy productiva en contra de lo que la cantinera que nos repiten de que no somos productivos, somos bastante productivos. Y sin embargo en China la situación, como dices, empieza a mejorar. De repente los chinos ya no quieren trabajar simplemente como chinos, empiezan a querer disfrutar como españoles. Esta gente que siempre va en contra de sus propios nombres. Quieren hacer turismo, quieren ganar un poco más. Y esto al final, no sé si va a llegar como vasos comunicantes a equilibrar el mundo en una especie de nivel intermedio entre China y Europa o qué va a pasar. Antes de que conteste Sofía, Patricia, teníamos otro mensaje. Sí, es del mismo tuitero Horacio Díez y dice que la noticia ha sido que nos hemos enterado de los hábitos de los Borbones, ya que sabíamos desde el siglo XVIII. Pues la verdad sí. Que sí, porque esto también se sabía bastante, pero vamos, también ha sido como muy inconveniente, ¿no? No, efectivamente ha sido, o sea, yo creo que simplemente ha explotado de manera incontrolada, ¿no? O sea, todo el mundo sabía, todo el mundo había escuchado, todo el mundo tenía conocimiento de los trapos sucios de la familia real y tal, igual. Pero como hablábamos antes, ¿no? De los medios de comunicación, quizás de formación profesional y que llevo el asco a mi sardina, ¿no? En este caso para hacer autocrítica. Yo creo que había un silencio oficial, había una versión oficial, un silencio mediático. Autocensura. Ni siquiera era silencio, era todo lo contrario. Volviendo a lo de Argentina, era exaltación patriótica, era viva el rey, ¿no? Constantemente era intocable. Y los escándalos iban surgiendo y poco a poco, como decíamos antes, se iba agrietando un poco ese dique, ¿no? Yo creo que el perdón del rey puede frenar momentáneamente el tsunami que decías, pero no creo que lo pueda frenar definitivamente. Entre otras cosas porque tampoco me ha parecido para tanto. Debo ser de los pocos en este país que hoy... Hombre, ha sido histórico. Eso no se lo quita a nadie. Sí, correcto. O sea, ha sido la primera disculpa de un monarca en la historia. En la historia conocida. De España. De la historia España, de España, no sé si la de historia de otros países con más tradición democrática. Bueno, muchas más en Europa no debe haber habido, eso ya pero, lo tengo no, porque claro. Porque hay pocas monarquías en Europa. Sí, bueno, también es verdad. Pero allí donde ha habido monarquías ha habido errores y ha habido... Para empezar, hay bastante más transparencia pero mediática. Como con esta disculpa, a mí me parece que no. O sea, pero, bueno, perdona, Ricardo. Básicamente, acabo rápido. Yo voy a decir que la gran virtud de esta disculpa es que es muy contundente. Es como... un niño pequeño, o peor aún, un marido infiel que vuelve a casa y dice, oye, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Es contundente, pero también deja varios cabos sueltos. No deja cabos sueltos porque seguimos sin saber qué pasó en ese viaje, quién lo pagó, con quién fue, qué significó y muchas preguntas sin responder, porque mucha gente nos preguntábamos, a ver, ¿por qué? Tú estás diciendo, hola, estoy muy bien, estoy muy agradecido con la clínica, con todo el mundo que ha estado aquí, lo siento mucho, no sé cuál, lo siento. ¿Pero por qué? ¿Di por qué, no? Está un poco descontextualizado esa disculpa. Han jugado muy bien aquí los asesores de la Casa Real, que son muy buenos, nos caerán como nos caerán, pero son en sí muy buenos, porque han jugado el hecho de... la gente ya sabe de qué está hablando. Y por tanto, no digo. Yo digo, lo siento mucho, sí. Me he equivocado, no vuelve a pasar. No hace falta que diga, lo siento mucho porque maté elefantes, no, lo siento mucho porque me gasté 45.000 euros en un día en que, por cierto, la prima de riesgo estaba al 4.40. Se gastó muchos más. Bueno, muchos más. Exacto. O sea, quiero decir, el safari solo costó esto. Por persona. Exacto. Que no va solo el rey, yo creo. No creo que vaya solo. Yo creo que es peor porque no se los gastó él y algunos monárquicos han utilizado esto como argumento. No, es que no pagó nada, el rey fue invitado. A mí esto me parece escandalosísimo. Yo no sé. De todas maneras, en este país hemos juzgado a un presidente autonómico por aceptar regalos, o supuestamente, bueno, finalmente fue absuelto. No culpable. Fue declarado no culpable por aceptar supuestamente unos trajes, entre otras cosas, ¿no? Y aquí nos dicen, para defender al rey, que acepta viajes para matar elefantes que acepta regalos que no están regulados. O sea, exacto. A mí me encanta una cosa de una serie que es el ala oeste de la Casa Blanca, que hay un momento que les regalan una carne de, creo que es de venado o de, no, de alce. Se lo regalan a Donna. Y entonces Donna se lo da a un becario que no cobra dinero y de repente descubren la carne de alce en eBay y empiezan a investigar porque todos los regalos que recibe la Casa Blanca, hasta unas latas de carne de alce, están registrados y no se puede hacer eso, y terminan expulsando al becario de la Casa Blanca por hacer eso. Es una chorrada, pero es que de verdad sucede así. Uh-huh. Es decir, en países con transparencia, los regalos que recibe el presidente de los Estados Unidos, que sería más o menos el jefe del Estado, están regulados. Las llamadas que puede hacer desde el despacho oval, si son personales, no las puede hacer. Y si hace determinadas cuestiones personales en el despacho oval, puede ser juzgado. Y expulsado, recordemos a Mónica Levinsky, sí. Levinsky. Una cosa también que quería apuntar sobre la disculpa es que otra cosa positiva de esa puesta en escena del rey es que contrasta con que ningún político, ninguna política pide disculpas por sus actuaciones, nadie reconoce sus errores, aquí todo el mundo se aferra a su banquillo y no pasa nada, y entonces nadie dimite, miles de historias, y entonces el rey aquí, en este caso... defender a la casta política en su conjunto, sí quiero decir que no estoy de acuerdo con este argumento tampoco, que... En España sí ha habido políticos que se han disculpado, sí ha habido políticos que han dimitido y políticos que han llegado a ser juzgados. Y ninguna de estas cosas, salvo la disculpa, puede ocurrir. O sea, estamos hablando en un nivel de poder, no digo como el del rey, pero vamos, en un nivel del poder, presidencias de gobierno. Borrell dimitió como candidato del Partido Socialista. ¿Cuántos años? Sí, pero porque ¿cuántos años hace esto? No porque él, porque un asesor, suyo. Claro. O sea, ha habido pero casos. Como decía Sofía, se pueden contar con los dedos de la mano. ¿Y cuántos años hace que aquí en España un político de poder dimite? Aparte de Camps, porque ya estaba juzgado. O sea, le estaban juzgando. O sea, esperó al último segundo para dimitir. Con De Roa, justamente hace poco. Ah, De Roa, es verdad. ¿Sabes que sí? Es que a nivel municipal. Vamos a ver, tampoco tenemos una tradición histórica larguísima. No tenemos. No hemos tenido tantos gobiernos hasta la fecha. Y en todos ellos ha habido alguna dimisión, en todos ellos, sobre todo a nivel municipal, ha habido concejales que han pedido disculpas públicamente por diferentes errores, desde el alcalde de Valladolid diciendo la chorrada aquella de ley de Pajín y tal y cual. Muchas. Y se disculpó. O sea, quiero decir que sí, en España, y me voy a poner patriótico, sí, en España hay gente que pide perdón y pide disculpas y no les ponemos un monumento. Y no solo eso, ¿cada cuánto elegimos al rey? Es que me perdí las últimas elecciones a monarca. O sea, sin embargo, a los políticos, bien, mal, regular, debieran disculparse o no debieran disculparse, que es verdad que es raro, y además algunos que trabajamos aquí o en la comunicación o en la asesoría política sabemos que normalmente el consejo suele ser tira pa'lante y tira pa'lante, y tú aquí en esto no te pares y no pidas disculpas. Aquí hay una diferencia, porque aquí el rey sabe muy bien que se juega mucho, o sea, depende mucho del poder popular. Aquí en España, o sea, un político sabe que, bueno, se la juega en las elecciones cada 4 años o cada cuando sea, está muy bien, pero aquí el rey se juega algo más. Aquí el rey se juega su puesto de trabajo sí o sí, o sea, o cae bien o el chollo se le acaba, ni más ni menos. No, es y, que no y es los verdad, políticos, sí, hombre, los políticos no tienen otro punto de vista, para porque que los no haya, para que no hubiera rey necesitarías 2/3 del Congreso, 2/3 del Senado y un referéndum, sí, y hombre, meterle pero... mano a la Constitución. Nadie va a meter la mano a la Constitución porque ni siquiera se atrevieron a cambiar el orden de sucesión de la corona. Sí, estoy de acuerdo en esto, pero hay una sin cosa. Sin embargo, el déficit sí. Ya. Sí, pero, el déficit se cambió en un momento. Esto fue con nocturnidad y alevosía. Nadie se atreve a hacer una reforma constitucional porque no solo está la cuestión de la República, sino el modelo territorial y... No hay pocos valientes, está claro. No, es que es. Será divertido el día que nos pongamos a modificar la Constitución en serio, va a ser una cosa bonita de ver, bueno, bonita y tal. No sé si lo vamos a ver nosotros, porque lo valientes que son los políticos que tenemos hoy en día, pero en fin. También es muy frustrante, ¿no? Cuando ves este tipo de actuaciones tan irresponsables por parte de una persona de este nivel público, saber que es inviolable. que no tiene ningún tipo de responsabilidad, que no se le puede juzgar, da igual exactamente lo que haga, que no le va a pasar exactamente nada, y se abdica, da igual, porque al día siguiente va a empezar a contar de cero, o sea que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Y eso frustra un poco, ¿no? Que no pasaría lo mismo con una república. En una república sí que podría rendir cuentas ante los jueces. Aquí el que es el responsable es el presidente del gobierno, en tal caso que le refrenda, que sería Rajoy, que también hay una polémica por si Rajoy estaba enterado o no de este viaje, que posiblemente no lo estaba, porque fue también una gestión muy mala. Lo dijeron 36 horas después de la noticia. Y bueno, eso también crea bastante frustración, pero aún así yo creo que también estamos, todo lo que está pasando en los últimos meses, yo creo que denota que la cultura de la transición se está modificando un poco, que estamos avanzando, estamos dando un pequeño pase, un avance de estos últimos 30 años, y yo creo que eso es muy positivo porque hace falta una segunda transición en este país. Se ve que aunque que esa transición valió quizá en ese momento, tuvo sus cosas positivas, pero también dejó muchas cosas que ahora parece ser que la sociedad, que la opinión pública española, que la ciudadanía quiere cambiar, quiere expresarse y quieren revisar pues un poquito todo. Es un y salto en eso generacional. Estamos... Ya toca cambiarlo, cierto, la verdad que sí. Patricia, ¿tienes algunos mensajes que nos han llegado? Sí, Sirvienta Civil dice que no hay dinero para atender a los servicios públicos, pero mientras el rey se va de cacería con dinero público. Y luego Pepe Valero dice: el único vehículo de lujo que le queda por tener al rey es el metro de Madrid. Este es otro tema, porque ya sabéis que aquí en Madrid nos han hecho un tarifazo, como se le suele llamar, a la subida del precio de los bueno, de todo, o sea, todo lo que es el metro ha subido como la espuma en general. De hecho, ahora creo que antes costaba un euro irse al aeropuerto y ahora cuesta como 5, que lo que es una barbaridad, o sea, es multiplicar por 5, es exagerado. Bastante escandaloso. Yo quiero matizar y corregir al primer tuitero, porque hasta donde nos han dejado saber, efectivamente el rey, por lo visto, no se pagó su viaje. O sea, igual que Camps sí se pagaba sus trajes, el rey no se pagó su safari. Esta es su defensa, insisto. Su defensa es que él no pagó el safari, que se lo pagó un empresario saudí, si no recuerdo mal. Sí, un empresario de origen sirio y saudí. Eso es correcto. Maravilloso, vale. O sea, es cada día se pone mejor esto, amigos. Y esta es la defensa, ¿no? No me he gastado vuestro dinero, sino... O sea, fíjate, yo, o sea, siendo muy generoso, casi preferiría que se hubiese gastado su dinero. O sea, tiene una gran asignación que pagamos entre todos, pero bueno, la tiene para su uso y disfrute particular. Casi prefiero que se lo pague él de su bolsillo, aunque su bolsillo lo llenemos entre todos, a que se lo pague un empresario y no tengamos derecho a saber a cambio de qué. Porque estamos hartos de oír regalos sobre el regalos que recibe el rey. Desde bueno, hartos de sospechar, hartos de intuir. No, que si el rey está escrito en muchos libros que hablan de todo esto. Sí, o sea, el famoso yate en Mallorca. El Fortuna, sí. En fin, son muchísimos los temas, la verdad, que hablar sobre el rey. Son muchos los temas que le envuelven. Hay que ver cómo, a pesar de ser una casa real, que realmente dentro de las europeas no es que tenga un presupuesto muy alto, sin embargo, la fortuna del rey es una de las más altas de Europa. Hay que ver sus cuentas en Suiza y luego también esas relaciones internacionales y diplomáticas, que son un punto a su favor, ¿no? Porque siempre es conocido como que son buenas relaciones públicas en comparación a los ineptos de nuestros presidentes del gobierno, muchas veces que no son capaces de articular esas relaciones internacionales, primero porque no saben inglés, entre otras cosas. Esto de verdad me saca de quicio, lo de que no sepamos idiomas, hostia, por favor, que gente que es presidente del gobierno no sabe ni hablar inglés. Pues en fin, y entonces esa capacidad del rey de manejar la diplomacia, pues sí, que se le ha valorado siempre y ha sido un punto a su favor, pero bueno, a ver, yo creo que nuestro país no depende solo de una persona, de lo que haga una persona, y no sé, hablando de los jeques árabes y todo eso, no sé si recordáis hace bien poco que se firmó un contrato, no sé si era con Arabia Saudí o con Emiratos Árabes, sobre para construir un ave impresionante, una obra faraónica, y bueno, todo apunta a que la mano del rey estaba ahí detrás, pero bueno, yo creo que eso no entra en este... En el debate de la monarquía o la república, ese tipo de cosas. Yo creo que sí que entra. Es que esa es la cuestión, es que la jefatura. Yo creo que es el meollo, casi. Tú les das algo, estos dos, y te es que la jefatura del Estado no está trabajando para empresas españolas. Y si yo dudo de la españolidad, o para empresas radicadas en España, y si yo dudo de la españolidad de Repsol, lo mismo dudo de la españolidad de las empresas constructoras de constructoras españolas. Es decir, ¿para quién trabaja este señor y qué gana este señor? ¿Qué gana? ¿Qué está ganando, exacto, a través sobre de la jefatura? Transparencia. O sea, casi podría aceptar que el jefe del Estado intervenga públicamente en favor de los intereses económicos de los empresarios. Casi podría aceptarlo. Pero simplemente querría saber en qué términos. Y esto creo que es posible en una república y parece imposible en esta monarquía, y no sé por qué. Patricia, nos han llegado dos mensajes más. Uno. Es otra vez Horacio Díez y dice: con el metro de Madrid. Perdón un momento. Horacio Díez, os quiero informar, es un tertuliano de esta casa, de este programa en realidad, que todavía no ha tenido la oportunidad de participar y les paramos. De hecho, estuvo en China hace poco. Por tanto, conoce el tema bastante. Y Horacio, a ver si puedes venir pronto. Dice: con el metro de Madrid ganaron muchos votos, ahora nos lo cobran. Pues vaya. También es verdad. Sofía. En fin, también de apuntar el tema de Rey, que también otra de las barreras para que esto fluya un poco más, este debate, son los medios de comunicación. O sea, es que es impresionante las portadas que hemos visto hoy en el ABC, en La Razón, en El Mundo, y también fue bastante, también nos echamos unas risas como El País sacó en su portada ahí casi en miniatura esa implicación del Rey en el caso NOS, que lo hacía, parecía que lo estaba haciendo con muchísimo miedo, de, claro. Bueno, lo sacamos ahí, que parece ser que eso es por el grupo Prisa y sus acciones en YPF. Claro. Y bueno, pues ahí está la prensa, se ha cerrado filas junto con el gobierno y junto con el Partido Socialista, que no olvidemos que el Partido Socialista no ha estado nada a la altura. Y bueno, me parece mentira. Dos o tres del Partido Socialista que han dicho a ver si abdica. Es cierto. Y le han llamado al orden. Exacto, exactamente. En fin, creo que está. Yo tenía miedo por este programa de hoy porque son tres personas, con mucho conocimiento, pero que con un perfil sociopolítico más o menos similar. Pero estoy muy orgulloso de vosotros porque ha ardido mucho la plaza. Ya sabéis que a mí es una cosa que me gusta, que haya un poco de sarao, que se anime el tema y para que la gente esté animada. Llamadme telecinquero, pero bueno, es lo que hay. En fin, ha llegado la hora de tirar a alguien a la hoguera. Yo creo que está claro. A la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Y con esta risa demoníaca ha llegado la hora de echar no a los leones, sino a la hoguera, a las personas protagonistas de esta jornada. Digo lo de las leones porque Sofía de Roa presenta el Pan y Circo y cada semana tira a los leones a alguien. Exactamente. Y esta sección está vilmente plagiada de la suya, lo reconozco. En fin, hoy tenemos cuatro candidatos. Ya sabéis que esta sección lo que hacemos simplemente es echar a la hoguera a uno de los protagonistas de los temas que hemos hablado hoy. Nuestros tertulianos votarán a uno de los protagonistas de la jornada. Y si empate, yo desempataré. Por ejemplo, los candidatos de esta semana son Cristina Fernández de Kirchner por la expropiación de YPF. Otro es el gobierno. Iba a decir por el copago, porque era un tema que teníamos pensado hablar, pero vamos, por muchos temas, pero en fin, el gobierno, dejamos así. Está muy bien mencionarlo de todas maneras. Es verdad. A Repsol por no invertir suficiente en Argentina, o al rey por matar elefantes. Señores, es hora de votar. Gonzalo, empezamos por ti. Bueno, como si echamos a Repsol y eso es petróleo y eso explota la hoguera, yo casi voy a mandar al gobierno por el repago. Por el repago. Me tiene muy cabreado el tema. Sofía, ¿a quién votas tú para ir a la hoguera? Complicado. Yo creo que en esta ocasión va a ser el rey a la hoguera. ¿Al rey a la hoguera? Sí, porque no hay guillotina, sin más guillotina. Raúl, ¿a quién tiras tú a la hoguera, amigo? Yo al rey, pero no solo por matar elefantes, sino por todo lo demás. Porque quiero saber cuántos elefantes ha matado a lo largo pero de su vida. Pero es que no ha matado elefantes, que ha matado... Y no ha salido una hasta con un rinoceronte, no, o sea, con leopardo, no, con todo tipo... Tiene la fauna. Tiene casi todos los récords de España de caza. Madre. Y pistolas, y bueno, ayudante, porque eso también es importante, la relación con el negocio de las armas que estos, estas cacerías implican. Que es que, madre mía, hay tela marinera. Madre mía. Y así eso seguimos el debate luego, porque nos estamos animando otra vez. Pues nada, amigos, es hora de tirar al rey a la hoguera. Ya sabía yo que iba a caer el rey. Pues amigos, eso ha sido todo, casi todo. Antes que nada, nos despedimos de nuestros tertulianos, Gonzalo Caro, Gcaro31 en Twitter. Muchas gracias por venir otra vez más. Muchas gracias a ti, Ricard. Me lo paso siempre fenomenal aquí. Pues será siempre bienvenido. Sofía de Roa, @SofíaDeRoa en Twitter. Muchas gracias por venir. A ti, un placer. Y Raúl González, iba a llamar. Raúl Fernández. González Blanco, sí. Raúl Fernández Millares. Muchísimas gracias una vez más por venir. Gracias a ti. Y nos queda ya solo una cosita, que es Patricia, que nos va a leer la frase final para despedirnos. La frase de esta semana es de Oscar Wilde y dice así: el descontento es el primer paso en el progreso de un hombre o de una nación. Pues mira, muy adecuada para la monarquía, ¿verdad? Y a mí ya solo me falta deciros una cosa, que nos marchamos. No os olvidéis que cada discusión de bar, entre amigos, entre compañeros, incluso entre tertulianos, lo importante no es quién tiene razón, sino lo importante es que arda la plaza. Hasta la semana que viene, amigos, aquí en Agora Sol Radio.